Con respecto a mi época de la primaria o de la secundaria, yo no pensaba en ser actor ni mucho menos. A mí me gustaba actuar para mis amigos, conformar así algún tipo de personaje que a ellos los divirtiera. Era como una especie de rol que tenía dentro de una barra, en donde, como suele pasar en las barras, cada uno tiene su rol y yo tenía un poco el del saltimbanqui. Pero quería jugar al fútbol o tocar en una banda, eso fue algo que yo estaba más en mis principios, hasta que después finalmente, como esas dos cosas se descartaron profesionalmente, tanto el fútbol como la música, digo, seguí involucrado en las dos disciplinas, pero de otra manera, no jugando profesionalmente, ni tocando en alguna banda también profesionalmente. Con lo cual me empecé a dedicar a la actuación, a probar si eso era un espacio que a mí me podía comprometer en lo emocional y así fue. Fui a hacer un curso de teatro y me gustó, me quedé ahí y sentí que era el lugar que tenía que estar.